5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Esta tarde estamos muy ilusionados, con muchas ganas. Tenemos la visita, como siempre, para empezar el mes, de nuestro colaborador y amigo, el agente Rever, con su especial de música surf. Y además, desde tierras francesas, nos viene Frankenstein, el infamous Frankenstein, alma mater de Radio Lux, donde hablaremos de sus proyectos musicales, personales, nocturnos, de radio y de muchas más confesiones. Así que ya sabes, si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foot. Muy buenas, agente. A ver si ya tenemos aquí a nuestro amigo, el agente Rever. Por aquí andamos, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, tío. Nada, un placer tenerte otra vez aquí en las ondas. Aquí en este programa. Ya sabes que siempre tengo muchas ganas de venir. Y bueno, vamos a empezar rapidito porque hoy tenemos un invitado ilustre. Sí. Y hay que dejarle paso, que nos tiene un montón de cosas que contar. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, Paul, escuchando a The Madeiras, una banda de Washington. Bueno, vamos a escuchar un tema llamado Córdoba, y el que editaron en el Soundstorm del 2005. Estos son The Madeiras. Ahí escuchábamos a De Madeiras. Bueno, vamos a continuar con otra explosión de reverb. Esta vez vamos a escuchar un grupo holandés de Ámsterdam llamado The Treble Spanker, banda mítica holandesa. Este disco, bueno, este tema lo publicaron en el disco Hashida en 1995, hace dos días. Y el tema se llama I Follow the Sun, The Treble Spanker. Escuchábamos de Treble Spanker y vamos a continuar ahora en las frías tierras estepas rusas. Hablo de los Messerschaps con este Midnight Preachers que publicaron en el 2009 en el disco Heretic Channel. Bueno, como digo, es una pasada ver a esta gente haciendo pizzicato en la guitarra y cómo suele sacar la gota esa tan surfer. Bueno, pues Messerschmitt desde Rusia con amor. Right. Once it gets hold of you, it never lets go. We'll be right back. Bueno, señores, ahí escuchábamos a Messer Char, grandísima banda de surf. Y vamos a continuar con una de mis bandas europeas favoritas también en el sonido instrumental. Son The Bambi Molesters. Lo publicaron este tema. Bueno, es un grandísimo tema tocado por muchas bandas, que es el Siboney. Es un grupo croata, todo hay que decirlo. Y el disco donde grabaron este tema es As the Dark Waves Swell, un disco con muy buenas críticas en el 2010. Y bueno, vamos a escuchar el grandísimo tema Siboney. Pues seguimos aquí en el garito de Bray con nuestro colaborador, el agente Rever, y bueno, a ver qué nos tiene preparado ahora. Bueno, Paul, tenemos viaje directo a Vancouver, Canadá. Vamos a escuchar una banda que a mí también personalmente todo lo que tengo me gusta mucho. Esta gente son de Metalunas, sacaron el nombre de la mítica película de ciencia ficción. Este tema se llama It Come From The Nebula, el disco es Minus One, publicado en el 99, y aquí, bueno, un claro ejemplo de cómo un farcista también apoya súper bien a la música instrumental. Y bueno, vamos a escuchar de Metalunas. We'll be right back. Bueno, Paul, ahí escuchábamos a The Metalunas. Y bueno, vamos a despedirnos como solemos hacer siempre con un gran clásico del 60, del 63. En este caso vamos a traer al gran Lee Wright. Clásico. Haciendo, bueno, el pequeño homenaje a la radio. Muy bien. And His Raymond. Esto es Jack the Ripper. Y vamos a escuchar al gran Fred Lincoln. Lee Wright. Bueno, ¿Qué decir? Que no sepamos ya. Disfrutemos de Jack the Ripper y un placer. Nos vemos en la próxima. Chao. Un placer es nuestro. Chao. Aquí están, amigos, de Scanners, una banda venida de Francia que la tendremos próximamente en nuestro noveno aniversario del Garito de Groy en el Tenet de Blues de Cox. Y bueno, banda amiga, vecina, compañera, patriota del el personaje, el protagonista que tenemos hoy aquí en el Garito de Groy. Un placer enorme tener aquí a Frankie. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias de recibirme, es un placer total de compartir la buena música y la buena palabra de rock and roll con vosotros, los oyentes de Vega Baja Radio. Ahí está. Bueno, el placer es nuestro. Para quien no lo conozcáis, estamos hablando con un personaje dentro del inframundo del rock and roll, bastante querido, como me han podido llegar mensajes. Y bueno, y conocido también, ¿no? Sí. Creador de Radio Lux, ya conocida por todos los amantes del subsuelo, del rock and roll. También quiero hablar con él de sus proyectos musicales, que nos hable también de sus años nómadas viviendo escenas de rock and roll por diferentes puntos del planeta. Pero vamos paso por paso. Bueno, ahora mismo estás con varios proyectos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco. Pues he tenido un primer proyecto después de triunfar con una banda en España, por ejemplo, que se llamaba The Away Men, que era una banda que mezclaba The Small Faces, todo el rollo mod y los Cramps. Pues era como una locura de banda con un órgano Hammond, un Hammond y una fuzz y bueno, todo lo que va bien. Y luego he decidido de montar años después, cuando me volví en Francia y 2 años, después 20 años de vida en España, en Cataluña Sur y en el Castellón, he decidido de subir en Francia y de montar una banda con una chica que toca batería, que es un dúo, un poco con el espíritu de White Stripe, ajá, pero más garaje, más rock and roll, diremos. No sé si podemos decir más rock and roll que White Stripe, pero... Más inicio, ¿no? De White Stripe. Y la idea era de cantar en francés, entonces de inspirar, de tomar todo ese espíritu de los anti-yeye. Por ejemplo, Jack Dutronc es un anti-yeye, no es un yeye, es anti. Y eso, de un poco de hacer parodia de este rock en francés, que es complicado de cantar en francés de verdad. Entonces hemos decidido de montar este plan que se llama Mauvais Genre, es los malos del pueblo. Ajá. Hacemos foto en los barrios gitanos, por ejemplo, nos gusta ahí en Perpiña, de Saint-Jacques. Y bueno, tocamos versiones de, por ejemplo, que vamos a escuchar, de Mauvais Genre, una versión de Bob Dylan en francés, que sabes, habla de on ne juge pas quelqu'un d'après la couverture, on ne juge pas un livre d'après la couverture du livre. Se llama On ne juge pas. Y es una versión del famoso tema de Bob Dylan que todos vamos a reconocer y que vamos a escuchar ya en okay. El garito de Bray. Ahí está. À ses fesses, oh non, ne fais pas ça. Non, ce n'est pas comme ça. Écoute-moi bien, je signe et persiste. On ne juge pas un livre à sa couverture, non. Jambes, non, à ses chaussures, oh non, ne fais pas ça. Ce n'est pas comme ça. Écoute-moi bien, je signe et persiste. On juge pas un livre, non, à sa couverture, non. À ses fesses, oh non, ne fais pas ça. Ce n'est pas comme ça. Écoute-moi bien, je signe et persiste. On ne juge pas un livre, non, à sa couverture, oh non. Hé, hé, mauvais genre. Mauvais genre. Hey, hey, mauvais genre. Hey, hey, Pues sí, amigos, estamos aquí en el garito de Groay con un grande dentro de la escena del rock and roll, con Frankenstein, Infamous Frankenstein, también sí. En su faceta de DJ. Aquí hablando con el tema de sus bandas. Nos ha presentado ya el dúo, formato dúo, Los Malos del Barrio. Mauvaiseur, Los Malos del Barrio. Los Malos del Barrio. Una buena atomización en francés de este tema de Bodidley, donde hay un book, on ne juge pas, un libro a sa couverture. Ahora vamos, pues que con esta banda es un proyecto, y bueno, como somos dos, hay uno que no puede tocar mucho, y yo estoy ahora libre y disponible para tocar a rock and roll en el mundo entero. He decidido de montar un proyecto solo, que es un viejo proyecto que tenía abajo de la manga, que se llama Lord Diabolik. Así estoy solo, con una batería, con una guitarra, con un micro y con todo lo que va bien. Y tocó el rock and roll a desmadre de los Cramps, que me gusta más, es mi banda favorita. Ahora sí que se oye bien, chico. Y bueno, es para la buena atomización. Canto en inglés, canto en francés y canto en español, que son los tres idiomas que me gustan más para el rock and roll. Vamos a escuchar un tema de Lord Diabolik, que es un de mi éxito, que va a sacar próximamente en un LP, y que se llama She's Hot. Ahora en Radio Vega Baja. Bueno, pues seguimos aquí en el garito de Groay. Y bueno, queríamos preguntarle también a Frankie por esa faceta radiofónica que a nosotros nos interesa mucho, como es lógico. Y 3 años de vida, puede ser, ¿no? De Radio Lux. Sí, una, aquí está ahí. Una de las radios que a nosotros más nos ha inspirado también, y la hemos seguido. En fin, quiero que nos cuentes, para la gente que no la conoce, pues toda la gente que colabora, cómo empezó todo. Es una explosión ahí cultural. Sí. Y bueno, hay gente afín a mí también. Y a nosotros, aquí en esta familia del garito. Radio Lux, ¿cómo ha sido este proyecto? Mucha gente me ha preguntado por qué se llama radiolux.es. Bueno, que es la dirección de la web. Pues .es, pues que nací, la Radio Lux ha nacido en España. Bueno, en Cataluña Sur, pero era en España, donde vivía. He decidido de irme de Francia después casi 30 años de carrera en Radio Nacional, donde tocaba una música que se llama rap, por ejemplo, y no me gustaba tanto, pero me gustaba sí hacer radio. Estoy en el mundo de la radio desde pequeño. Y bueno, he decidido de venir a vivir en España, el país, la tierra de mis abuelos, y de la tierra de mi sangre, de mi origen, y bueno, de montar una radio. Y pues en primero he montado Radio Lux en FM pirata, un poco como aquí, sí, haciendo como el garito de Bray y todo esto, que era el mismo proyecto, pero solo. Ajá. Y bueno, eso ha durado un año más o menos, pero era complicado, pues que la FM ha cambiado en España las normas, las leyes, como siempre, vale. Y el web ha venido y me he pensado, bueno, es bastante bueno esto, vamos a probar la aventura del web. He hecho de A a Z la aventura de la FM, yo la controlo bien, ahora hay normas que no podemos, pues vamos a la web, me parece una buena cosa para continuar a hacer radio libre, radio cultural libre y rock and roll. Pues yo pienso que Radio Lux es una de las últimas radio rock and roll en directo de la Europa, de la web, pues que tenemos cada noche un locutor, un DJ de radio de un país diferente del mundo, no solo de Europa, pero poco a poco más de Europa, pues que todos vienen a vivir hasta de Chile, por ejemplo, Cherry Corleone. Cherry Corleone, que, sí. Bang Bang Bang Girl, ajá, que tiene su programa los jueves. Pues que ella, lleva tiempo también. Esto, allá hace casi 10 años que, ajá, estamos juntos haciendo radio, cada jueves hace su programa, antes desde Chile y desde Brasil, donde estaba. Y al final está en Rotterdam. Ahí, que podría decir que yo creo que conozco Radio Loop gracias a ella. Sí, claro, a hacer, claro, claro. Sí, sonidos así muy, sí, muy oscuros, muy rockabilis, sí, sí, oscuros, ¿no? Muy arroyo Lynn Grey. Esto, el mundo de los Cramps también, que, ajá, es Radio Loop, se llama así, pues que es un homenaje a Lux Interior. Y un homenaje a Radio Luxembourg, que era una de las primeras radio pirata donde se tocaba rock and roll en Inglaterra. Y libre, desde barcos y todo esto. Y entonces eso, y ha venido este de tocar música rock and roll únicamente, de hacer una propaganda a muerte de la música que vive, de donde vamos a los conciertos, ah, de no tocar bandas famosas como Oasis o no sé qué, a mí me da igual eso. Pero la idea era esto, de hacer el enlace dentro Linkre, cosas famosas diremos, o culta, a no sé, las infrarrojas, por, ajá, ejemplo. Sí, los deformes. Los deformes, correcto. Ajá. Para decir, hay también banda moderna en España, en Francia. Claro, hablando de dónde estamos, es, claro, un poco local, regional, mundial, ¿vale? Es, pero el motor del rock and roll. Esto. Ya, la semilla, si no, esto, no se estiría. Y así, cuando una banda nos viene desde Nueva York, como por ejemplo Daddy Long Leg, si quieres podemos escuchar Daddy, vale, Long Leg ahora, pues cuando vienen los Daddy Long Leg, el trío de Nueva York, pues me llaman o me mandan un mail, Frankie, vamos a ir a tocar en España, puedes hacer la promoción, la propaganda, te mandamos un tema como eso que vamos a escuchar, que es un del nuevo tema del nuevo disco de los Daddy Long Legs, que se llama Casting My Spell, y vamos a escuchar, estamos escuchando el garito de Ray, los Daddy Long Legs. Sí, amigos, seguimos aquí en el garito de Gray con nuestro amigo Frankie. Y antes de que se me olvide, quería mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a un artista que también participa y colabora con nosotros aquí en el garito de Gray, artistazo, como es Fernando Rayos X, que también es partícipe, ¿no? Tiene su, su apartado, su hueco, sí. su programa. Sí, sí. De, en Radio Lux, sí. ¿no? Sí, sí. Rayos X tiene, es, hace parte de un colectivo de DJ, diremos de Alacanto, bueno, de la, sí, de la comarca de Alacanta. Pues que el Klaus Kinski es con el que he empezado, que es un otro DJ, que es más de Benidorm ahora, creo. Y me ha presentado Rayos y Ficus y varios. Son tipo 4 o 5 DJ. Ah. Y ha montado este Uber Beat Club. Y cada sábado, pues, ponen un mix sin hablar en Radio Lux. Así el sábado empieza bien, tú puedes escuchar un mix. Rayos, por ejemplo, que pincha mucho también Desperate Rock and Roll, música de los años 50, no, no famosa, pero oscura y muy rock and roll. Y no sé, va de esto, de la música blues de los años 50, 40, hasta el punk rock. Y bueno, así es Radio Lux. Pues ya sabéis, un rincón para dejaros llevar y escuchar música desconocida para muchos, para nosotros sí, no tanto, sí. pero que para pasar un buen rato. Sí. En la selección musical, que por lo que veo, ¿no? Has aunado aquí a muchos estilos, que sí. igual también son, ¿no? lo que transmite Radio Lux. Sí. Poco a poco iremos desgranando, ¿no? Claro, claro. El tema. Háblanos un poco de tu parte más personal, que sé que eres un nómada del rock and roll, llevas mucho tiempo moviéndote, y sé que has estado por tierras también inglesas en una época guapa y no sí, sé qué nos cuentas. He tenido suerte de no caer en Inglaterra, pues que cuando era muy joven, 13 años, pues en 79, 80, descubrí la música ska, punk y mod. Y para mí era igual, era buena música nada más, pero era mod, he empezado a hacer mod y bueno, en mi tierra, que era como un pueblo que se llama Setes, en Languedoc, en Cataluña, ahí en Francia, se hablaba catalán y español también, mucho, pues los grandes hermanos me hacían escuchar Dr. Feelgood, que era mi, Wilco Johnson es mi ídolo, y bueno, y cosas así, pero yo era más un poco… Masistis. Sí, también, pero descubrí… Clash, Deftones, todo bien. Esto. Y la idea, ¿dónde están esta gente? Pues en Inglaterra, en Londres. Ah, mierda. Pues tengo que ir ahí, ¿no? Pues con mi parca y tal, he preguntado a mi madre, mamá, yo quiero ir en Inglaterra. Mis padres eran working class heroes, no tenían duros ni nada para mandarme en vacaciones en Londres. Hijo mío, ¿dónde vas tú? Mis padres estaban en español de ahí, de en Francia, perdido. Y bueno, yo como estaba listo un poco, ¿no? Me echó un amigo para escribir correspondencia, toma. Y tu familia, que bueno, tú, si quieres venir 2 meses aquí con mi familia y a ver como la playa y tal, y yo me voy ahí. Y me encuentro, yo me voy ahí en Londres en julio. Y el padre era un mod. Un mod de los 60s, pero era jovencito aún, pues que estaba 80. Estábamos claro, en 80. Claro. Y estábamos al lado de un club. Wow. Y me dijo, mira, mi hijo no es mod. Y me jode, pues que yo voy a los conciertos. ¿A ti te gusta la música? Vas a ser mi nuevo hijo preferido. Así he acabado. Así he acabado. Y cada vacaciones, hasta la Semana Santa, no sé, cada vacaciones, pues Frankie, con el autobús a 10 pavos, que era la época, con la parca y los Doc Martins y en Inglaterra. Y así con este padre me fui a ver, que se llamaba Rogers, que era mod a la época, y pues me fui a ver Deftones, Clash, todo, he visto todo, al One Hundred Club, que era al lado de la casa. El 100 Club, sí. Esto, y entonces he tenido suerte de pequeño de descubrir cosas que no me gustaba y de hacerme un poco una opinión de lo que me gustaba más y de tener la idea y muchas cosas. Y así se descubre la buena música en Inglaterra. Y de hecho, ha sido mi cultura dentro de este rollo de los gran hermanos, de todo este Flaming Groovies, de Dr. Feelgood, y de ir también de vacaciones cada año, lo he hecho durante 4 años, con este Family Rider, que se llamaban, que la verdad, muchas gracias, de descubrir The Undertones, por ejemplo. Y poco a poco de interesarme, pues que Clash, Undertones, a esta época los punks y los mods hacían muchas versiones. Ajá. Por ejemplo, Undertones tocaba Let's Talk About Girls de Chocolate Watch Band. Ajá. Y como, bueno, no había muchas soluciones, pero tú buscabas en los disques, ahí las tiendas de discos. Ajá. Y era un tema, a ver, pero es este disco. Claro, ibas conociendo a los clásicos de los 60. ¿Verdad? Esto, Monkey Man, es de Specials, pero no, es de Toots and the Metals. Uh-huh. Y bueno, no podíamos comprar nada, pero grabando de John Peel, que era el diccionario el DJ, de la música y tal. Y bueno, nos volvimos locos. Y poco a poco me fui muchísimo más en Inglaterra hasta ir a vivir ahí. Y ahí pues me he encontrado un montón de gente, me he hecho un montón de amigos y he acabado hacerme amigos con el Toe Rag Studio. Y al final un amigo que se llama Tony me dice, Frankie, si quieres, mañana hay una banda que se llama The Kaisers que van a grabar un disco. O sea, bueno, va a gustar, pues que soy loco de los Beatles, como Lenny, por ejemplo, de Motorhead, era loco de los Beatles. Uh-huh. Yo también, para mí es una de las mejores bandas del mundo, pues que tocan rock and roll de verdad. Hasta que hay que no gustan, pero bueno. Y bueno, yo voy a ver los Kaisers y me encontró el Johnny Kaiser, que es un gran amigo. Entonces toca con Kaisers, que todos conocemos, que tocan el Beat Explosions, como nos gusta. Y Johnny ha montado una nueva banda con su mujer, que se llama Janie and the Ravemen. Entonces vamos a escuchar una fantástica versión 60s de Growing Up a Hill, que es de John Mayall. Y que es The Beat Explosion, como Kaisers, Jenny and Raven, y es una exclusividad para el garito de Ray, pues que el disco aún no está en venta. Y vamos a escucharlo ya. Train crawling up a hill. So I stuck all day to figure it out. Quit my job without a shadow of doubt. See the police, that's what I know all about. Life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour go by. Working for the rich man, staying just a poor man, never stop to wonder why. So here I am in London. Bueno, amigos, pues estamos aquí en el garito de Bryce. Bueno, un verdadero placer, muy a gusto hablando con nuestro amigo Frankie. Y vamos a preguntarle ahora por su faceta, pues más de pinchadiscos, que también nos interesa bastante. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, últimamente te vemos en todos los conciertos, en muchos festivales, cerrando. Parece que sí. Te tienen ahí para que la gente termine bailando, ¿no? Y esto. Es un placer, ¿no? Que te digan. Oye, mira, quiero que vengas a este festival y además que quiero que lo revientes todo antes de que se vayan con buena sensación. A mí he aprendido a pinchar en los 80s, estaba en un club y había, esta noche pinchaba para la apertura de Barren Sweetfield. Barry White, que se llama Barry White de verdad, como el cantante de Soul. Barren Sweetfield. Curioso, sí. Y es DJ. Es un buen DJ. Sí, me han dicho. Del mejor, pues que es el que me ha aprendido a pinchar, por favor. Bastante polivalente, ¿no? Me han dicho también que puede ir de un lado a otro sin problema. Muy bien, bravo. pues yo estaba pequeño mod pinchando mis cosas, ¿sabes? De ska, Stax Records, Rhythm and Blues, pum, pam, pam. Y él viene y me dice, oye, tú tienes talento, me parece, ¿no? Y bueno, pensaba que me hacía pelota, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La verdad, déjame tus discos y, a ver, tenía 3 o 4 discos, single, solo. Yo pincho single también únicamente, como el rollo jamaicano, eso para mí es verdadero DJ. Y bueno, y él se pone a poner es AC/DC, AC/DC, Bonnie M. Y, The Cramps, ¿no? Sí. Va variando. The Cramps, The Clash, un tema de rap, de Sugar Hill Gang. Y me dice, ¿ves? Y todo en el tempo, con el tempo. Tú escuchas y ping, pum, pum, pum, pum, pum, y nunca para. Y así la gente continúa a bailar, bailar, bailar. Y tú nunca para. Y pone todo lo que es bailable y que te gusta y ya está. Y pues desde este tiempo yo pincho un poco de todo. A mí me gusta pinchar. Y si es Radio Clash, por ejemplo, y luego un tema de Sugar Hill Gang o de Snoop Doggy Dogg, de rap, hasta de rap yo pincho. Sí, ah, sí, señor. Sí, ¿no? Sí, señor. Es que hay buenas cosas en sí, todo. Sí. Y me gusta pinchar Damned, me gusta pinchar Lulis, me gusta pinchar The Cramps y todo el rollo 60s que nos gusta a todo. Y entonces así hago bailar a la gente, pues que es una cuestión de ritmo. Y el ritmo es sin parar. No soy de los que escuchan poner. No me gusta poner discos raros. Pues que sí que tengo discos como todos a 500 pavos. Esto me lo guardo a mí para escuchar temas de blues antiguos y ya está. Pero sí me gusta pinchar singles famosos que son éxitos o temas menos duros a encontrar. Y así vamos. Vamos a escuchar un tema que me gusta pinchar en singles, que es muy difícil, como era muy difícil encontrar en singles, me lo he hecho grabar como los DJ de Northern Soul, que me gusta. Vamos a escuchar The Cramps, pues que también el 4 de febrero era el aniversario triste de la muerte de Lux Interior. Que para mí The Cramps son de mis ídolos, claro, lo hemos todos entendido. Vamos a escuchar este tema que se llama What's Inside a Girl, y que pues me he hecho grabar en single, pues que pincho únicamente, toco únicamente singles, 45 RPM. Ajá. Y así es más fácil, un tema y ya está. Me he hecho hacer grabar este tema, no hay otro lado, ni nada, ni cojones, y así lo pincho y ya está. En single, The Cramps. Sí, nada más. What you got? Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Bueno, Frankie, nos subimos al tren. ¿Te apuntas? Sí, sí, yo voy. Yo voy a todo. Vas a todo. Vamos este sábado 9 de febrero a esta ciudad sin ley de In Sin City, este festival que se hace Fan West en Campello, en Alicante, con bandas como Link, Protrudy and the Jaimen, The Morlos, The Jackets y Howling Jaws. Además, un montón de DJs para pasarlo bien y hacer bien el indio el 9 de febrero, este sábado, en Campello, Alicante. También tenemos, amigos, el próximo 16 de febrero en el Pub Hendrix de Alicante, en la fiesta Rock and Buzo, tercera edición. Esta vez con protagonismo del Power Pop, donde estará la banda de Valencia Star Trip. La fiesta comenzará a las 5 de la tarde con Eloy Meets a Song, pinchando. A las 6 de la tarde tocarán los Star Trip. Y a las 7 el dúo murciano Tinerama Power Pop estará pinchando sus singles para amenizar la fiesta. Y como no, a las 9 de la noche nuestros amigos los Buzos Patilludos pondrán patas arriba a ritmo de singles de garaje y rock and roll el Hendrix en Alicante. Ya sabéis, sábado 16 de febrero a partir de las 5 de la tarde, tercera edición del Rock and Buzo. Nos vamos a la Gramola de Orihuela este sábado 9 de febrero también, con denominación de origen, fiesta, séptima edición ya, con Prebostes Taraos y sesión DJ made in Orihuela. Viernes 15 de febrero también en la Gramola de Orihuela, Chisum Cattle Co. Y sábado 16 de febrero, Los Untalted. Y atentos, como no, 23 de febrero Warrior Soul, 2 de marzo Osezno, nuestros amigos de Osezno, la agenda de la Gramola Orihuela, que no tiene desperdicio. Y nos vamos a el TNT Blues de Cox, donde el domingo 17 de febrero estarán X-Fans presentando su disco debut. Y atentos a marzo porque también viene King Length y estarán de Scanners en nuestra fiesta noveno aniversario del Garito de Bry. Y nosotros nos sapeamos de nuestro tren fantasma y, con permiso de nuestro amigo Frankie, de su selección, vamos a pinchar al gran Billy Childish. What should I do? Make love to you. Sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar aquí con nuestro colaborador, el agente Rever, y con este invitado de lujo, Frankie, y bueno, queríamos despedirnos de él y que bueno, que pueda decir lo que quiera. Vamos. Era un gran placer escuchar a Desmadre, el gran Billy Childish, and the City Myth. I got conflict, man, yo tengo conflicto, yo también, pues que me gusta tanto España, que quiero quedarme aquí haciendo radio a Desmadre, en el Garito de Rey, que es un de la mejor sintonía, un del mejor programa de aquí, en la costa y en la tierra, lo que quieres. Muchas gracias de invitarme, un placer. Bueno, ha sido un placer. Sí, has, claro. Has estado a gusto, ¿no? Sí, como siempre, con buena música, cerveza, la mejor, además. Y bueno, aquí estamos y estaremos también, y os consejo de escuchar esta radio, que la verdad es una pasada, y nos vemos en los conciertos, en el Sin City, bailando con The Jackets, por ejemplo, que es un desmadre, o el Hombre Lobo Internacional, para hacer más español. Y pues bueno, si quieres, bueno, ¿quieres terminar con algún tema sí, en concreto? Sí. Me gustaría que escuchamos al Speak Up, que es la banda, una banda que me gusta mucho de Alicante. Y que conozco desde tiempo, desde el empiezo, que estaban cuatro chicas tocando este garaje que nos gusta, con temas de Cleopatra, no sé qué y tal. Cleopatra y ahora, Jones. Sí, estuvo muy bien. Y es que lo controló bien, este señor. Y bueno, ha sido un placer, muchas gracias. Me despido con este tema que se llama El sofá de Sky, que me gusta también el Sky, que es un plastic de imitación, ¿no? Y de un piel de imitación también. Y bueno, que es una versión muy buena, que tocó también con mi proyecto solo Lord Diabolique. Entonces me ha gustado mucho. Lo hacen en español. Es un tema de los Rocking Ramrons, que escuchamos, por ejemplo, a la época, escuchábamos este tema en los Back from the Grave. Ah. Se llama She Lied. Y vamos a reconocer todos los que conocemos esta temporada, vamos a reconocer este tema que se llama El sofá de Sky. Muchas gracias. Nada. Ha sido un placer. Un placer. Encanto. Esto es tu casa. Cuando quieras, puedes volver. Copón. Un placer. Sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros hoy aquí en el Garito de Groy con nuestro colaborador, el agente Rever, y con esta visita de lujo con Frankie Stein. Ya sabéis que podéis volver a escuchar el programa el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía en Vega Baja Radio y en esa radio independiente y libre de Granada, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Y como siempre, ir a los conciertos y apoyar a las bandas del subsuelo, del underground, del rock and roll, que son las que alimentan verdaderamente a la música. Un placer, como digo, y un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Do it too. Turn me up. Yeah.